Hola a todos, hoy es miércoles 30 de mayo de 2007 y este es el primer podcast de E-Historia. Bueno, nuevamente hola, yo soy Iván Vargas, soy el autor del blog de Magistrado y este va a ser el primer podcast de E-Historia. Yo en estos momentos me encuentro grabándolo a través de una plataforma bastante interesante basada desde luego en software libre llamado Audacity. Bueno, respecto a mi blog, espero que ese podcast tenga el mismo éxito en cuanto a los feeds y a los RSS o Really Simple Syndication. Creo que ya lo he habilitado, ya estará habilitado este sistema de RSS. Sin embargo, pues espero crear un RSS especial para este podcast. Por el momento tendré que remitirlos al de mi blog. Allí pues ustedes podrán encontrar las últimas actualizaciones que se estén realizando acá en el podcast. Respecto a los contenidos, acá quiero hacer una aclaración que ya había hecho en mi página personal. Y es que si bien ese podcast va a empezar como una subcategoría del blog, actualmente se encuentra alojado independientemente en el sistema WordPress. Es un sitio especializado en podcasts, blogs y videoblogs. Acá en este podcast trato temas bastante diferentes a los del blog. En ese sentido, tendría la misma finalidad que el programa radial de la historiadora Diana Uribe, que muy seguramente muchos de ustedes ya conocerán. Bueno, pues con algunos aspectos muy comunes de otro podcast que yo sigo constantemente, que es el podcast Inter Iuris. Por tanto, pues es posible que acá se trate de una hibridación de ese programa radial y ese podcast. Bueno, a los que ya me conocen, pues quisiera que me dijeran, apenas los encontrase, que tal vez me escuche la voz así en estos momentos y así realizar algunos ajustes y mejorar en la calidad del sonido que pueda estar teniendo el momento de transmitir este podcast. Bueno, a los que no me conocen, pues les comento que yo soy estudiante de Derecho en la Universidad del Rosario, un diplomado en investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, adelantado estudios de profundización en Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Colombia, en Propiedad Intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y me he desempeñado como profesor de nivelación en Historia Romana para la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, como miembro de un semillero de investigación de la Facultad de Jurisprudencia en mi universidad. Actualmente soy tutor científico del área de Ciencias Sociales e Historia para el Programa Nacional de Actividades Científicas de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la ACACE. Bueno, y creo que el resto ustedes lo podrán encontrar en unas secciones especiales que he habilitado para ello en el blog y acá en el podcast. Como es bien sabido, siempre pues se acostumbra a hacer una introducción en estos nuevos podcasts sobre qué es el podcast, qué es un podcast, para situar un poco a los oyentes que están por primera vez acá. Bueno, les comento así a grosso modo que el podcasting es un programa, el podcast es un programa en formato MP3, generalmente se utiliza el formato que se graba y que es subido al internet pues para que este sea escuchado o sea descargado en forma diferida. El podcasting pues trae múltiples beneficios. Realmente es una herramienta que es muy buena desde cualquier lado que se le mire. En ese sentido, creo que Educasting había hecho la semana pasada una categorización bastante interesante sobre esto y creo que acá me permito traerlos. Traigo a algunos de esos apartados. El podcasting permitiría una difusión de contenido de una forma simple sobre una plataforma web en audio. estaría dirigido a un público específico o por lo menos delimitado. Y es que gracias a la naturaleza del internet mismo, es posible alcanzar de forma cercana pues unos públicos reducidos o con unos intereses específicos. En este sentido, pues los historiadores, las personas que estudian historia o las personas que como yo hasta ahora somos aprendices de esta ciencia, pero pues que estamos dedicados en cuerpo y alma a una investigación bastante seria y profunda sobre temas históricos. El podcast también permitiría entregar contenido de forma regular y periódica, y esto es lo que buscaría con este blog. Y es que la lógica emisión-suscripción en la que está basada el podcasting facilita como tal la integración y la generación de entrega de contenidos de una forma periódica regular. Entonces creo que un podcasting, dicho de otras palabras, viene siendo una herramienta que estaría dirigida a un determinado público específico, en este caso un público estudioso, interesado en conocer temas de la historia, y entregar en una forma pues diferida los contenidos que acá se estarían emitiendo, de tal forma que pudieran ser consultables en cualquier momento. Es otra ventaja que se presenta frente a un programa radial. En cuanto a la segmentación de este podcast, es de resaltar que en principio va a estar dividida en tres partes. Una primera parte estaría dedicada a la enunciación, a la referencia de algunas noticias sobre la actualidad académica investigativa dentro del ámbito historiográfico. En la segunda parte desarrollaré, y espero hacerlo con suficiente profundidad, un tema que presentaré como tema del día, que acá hago la salvedad que esto no es un podcast diario. De hecho, por lo menos intentaré tener una periodicidad como mucho de 15 días, dependiendo pues de qué tan ocupado me encuentre. Y por último, presentaré las respuestas de aquellas preguntas que ustedes me hagan llegar a la dirección de contacto. Y en ese sentido, acá claro que no son las mismas que me llegan casi a diario por parte del Centro Virtual Especializado de Derecho Autor de Lesbea, pues es que esa yo la respondo individualmente. Y acá quiero hacer referencia a que las consultas que acá intentaré resolver son de temas relacionados con el podcast, no con el blog. Como ustedes saben, en el blog trato temas totalmente distintos a los que voy a tratar acá en el podcast. En el blog trato temas relacionados con actualidad internacional, nuevas tecnologías y propiedad intelectual. Bueno, ya creo que sin más, creo que ya sería hora de empezar con la primera sección de noticias. Encuentran en Tarragona una punta hecha con hueso de hace 13.000 años. Los arqueólogos que trabajaban en el yacimiento de Molí de Salt, entre Vimbondi y Poblet, Tarragona, han encontrado en sus excavaciones una herramienta para cazar de forma alargada y con una punta realizada con hueso de 13.000 años de antigüedad y de 8 centímetros de largo. Esta noticia es la que podemos encontrar en la página web de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en la cual se describe a grandes rasgos el gran hallazgo del investigador Manuel Vaquero. Es un destacado investigador para el área de prehistoria. Recordemos, entre otras cosas, que la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona es una universidad líder dentro de lo que es el área de las excavaciones arqueológicas. De hecho, ahorita tiene un máster en arqueología clásica bastante bueno, internacionalmente reconocido, que da muestra de eso, que es una universidad que cuenta en efecto con todos los recursos físicos, técnicos y recursos humanos para sacar adelante unas investigaciones y encontrar unos hallazgos realmente monumentales. Este investigador Manuel Vaquero ha considerado en el informe que había redactado que ese hallazgo era muy importante. De hecho, es muy importante, ya que al sur de Cataluña, en ese sector, no se habían antes encontrado nunca estas piezas de industria ósea en yacimientos paleolíticos. Y esto, más o menos, para ubicarnos, podemos estar hablando hasta que se empezó a intervenir en el Molí de Salt, en donde ya fueron recuperados más de 10 instrumentos hechos con hueso, o conocido como la industria ósea. Esto siempre ha sido mucho menos habitual que la lítica, y más todavía en lo que era el área mediterránea. Y esto, bueno, eso, todo eso había sido compilado en el informe del profesor Manuel Vaquero. La causa que no sea así podría ser, según este arqueólogo, el hecho de que sean herramientas más específicas, que cuestan más de hacer y con el proceso de fabricación más lento, en palabras de él. Y es que como tal el yacimiento de Molly de Salt también es importante porque tiene una notable concentración de arte mobiliar. Y acá estoy haciendo referencia a los objetos artísticos que pueden ser fácilmente transportables. Es que hasta ahora se han encontrado alrededor de 9 de estas piezas. Estas son 6 con unas placas de esquisto. El esquisto es una roca originariamente de otros materiales que se ha transformado y que se presenta en una forma similar a las láminas. 6 placas realizadas de esquisto y 3 en cóbulos de piedra calcárea. Bueno, a partir de esas piezas, lo que es el yacimiento, se han desenterrado cada día una media, un promedio de casi 300 elementos, entre lo que es la industria lítica y la fauna. Las herramientas han estado elaboradas casi exclusivamente en sílex, un material bastante particular. Ya pues con respecto a la fauna, pues encontramos en el informe detalles de que abundaban restos de conejo, cabra o ciervo. Esos, pues como curiosidad, presentan unas marcas de haber sido consumidos por los seres humanos. En ese sentido, estas intervenciones arqueológicas de Molly de Salt habían iniciado hace ya 8 años, lo que fuera en 1999, era apenas con una mínima excavación de 3 metros cuadrados, y apenas era como para conocer la estratigrafía del yacimiento. Pero como tal, la excavación en extensión había iniciado en el año 2001, y a partir de ahí había continuado bajo la dirección de esa universidad y lo que era el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evaluación Social, el IPES, en un momento convenio con la Universidad Rovira y Virgili, y había recibido cierta financiación por parte del Ayuntamiento de Vimbodí y Poblet, el Consejo Comarcal de la Conca de Barbera y el Área de Conocimiento e Investigación de la Consellería de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña, que algunos de ustedes me perdonarán, pero realmente no tengo dominio sobre el catalán. Bien, esos trabajos, la importancia de esos trabajos es que han permitido documentar una secuencia con 3 conjuntos arqueoestratigráficos principales. Y es que el conjunto superior encontrado data de algo así como de 9.500 años, casi 10.000 años de antigüedad, y contiene una historia bastante propia de lo que fue un mesolítico del tipo macrolítico. Esto es hablando de un periodo por allá de unos 100 siglos de para atrás. Ambos dos conjuntos inferiores, pertenecientes a la época del Paleolítico Superior Final, aproximadamente datados en el año 13.000 y 15.000, donde se encuentra actualmente la excavación, fueron objeto de intervención en el yacimiento. Esto era para conocer la secuencia de cambio cultural que había caracterizado a estas comunidades de cazadores durante el fin de otra etapa, recordaremos, se llama el Pleistoceno, y los inicios del Holoceno, esto geográficamente ubicado al sur de Cataluña. Como tal, en el equipo de investigación habían participado de 8 a 10 personas diariamente trabajando de lleno en el asunto, y principalmente eran estudiantes del máster Erasmus Mundus, Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana, que imparte esa universidad, puesto que es que estos estudios a su vez que combinan una actividad investigativa, traen a la vez una actividad docente con el trabajo de campo, y desde luego preparando muy buenos máster en esa área. Entonces acá creo que vale la pena hacer una exaltación a los programas académicos en arqueología y en ciencias del estudio de épocas prehistóricas que se imparten en esa universidad. Recordemos que es la universidad pública de lo que es ahorita Tarragona, entonces en ese sentido vale hacer la mención, y acá la noticia desde luego para destacarla y darla desde luego a conocer. Para esta segunda y última noticia, sin la intención de extenderme con más noticias, para esta segunda noticia quisiera dejar en claro que, si bien existe actualmente la creencia generalizada de que la vida en la antaño animada ciudad romana de Pompeya es muy conocida, gracias a la abundancia de artefactos encontrados desde un descubrimiento accidental que tendría lugar hacia inicios del siglo XVIII, hacia mediados del siglo XVIII, estoy hablando por aproximadamente el año 1748-1750 de nuestra era, fue un descubrimiento accidental, había mostrado al mundo entero pues que Pompeya era una ciudad bastante animada, pero pues es que la realidad está muy alejada de esta suposición. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante esta segunda noticia, y son unos hallazgos de una arqueóloga adscrita, una investigadora adscrita a la Universidad de Leicester en Inglaterra. Estoy hablando de Penélope Allison, la doctora Penélope Allison. Es que hasta muy recientemente los arqueólogos que han estado trabajando sobre los objetos de Pompeya tendrían a concentrarse en los objetos de arte. Por ello es que ahorita encontremos en múltiples revistas de historia bastantes mosaicos, encontremos imágenes, encontremos esculturas, todo relacionado con Pompeya. Pero es que todo este arte que se ha venido, que se ha estado mostrando y que ha llegado a nosotros por estos medios, y no solo por estos medios, puedo estar también hablando de medios relacionados con los mismos programas, los mismos documentales que se encuentran en televisión, que se encuentran acá en internet, muestran pues una visión bastante incompleta de lo que en realidad fuera esta ciudad destruida por una erupción volcánica repentina en el monte Vesubio. Fue por allá en agosto del año 79 después de Cristo, de nuestra era, en donde estaba en ese momento el reinado, era el reinado de Tito Livio, de Tito, una corrección acá, de Tito, el hijo del general romano Vespasiano, que había sido el antecesor como emperador. Recordemos que Vespasiano gobernaría desde el año 69 hasta el año 79. Tito vendría a gobernar desde el año 79 hasta el año 81, y por último Domiciano del año 81 hasta el año 96, siendo esos tres emperadores quienes conformarían la dinastía de los Flavios, donde pues para destacar fue en esta dinastía donde se construyó el anfiteatro Flavio, hoy conocido como el Coliseo Romano. Pues bien, el año 79, estando Tito Livio a la cabeza de Roma, es que va a estallar ese monte, ese volcán Vesubio, sepultando toda la ciudad de Pompeya. Pero fue a partir de un libro de la doctora Allison, recientemente publicado, que es que se muestra el por qué deben desviarse la atención hacia estos objetos más prosaicos. Y textualmente dice así ella: "Estoy estudiando vasijas y otros recipientes de cocina, y lo que me interesa es averiguar cómo debieron haber funcionado realmente estas viviendas", explica Allison. "Quiero descubrir el lado utilitario de la vida, más que su cara glamorosa, estudiar la labor de esclavos y sirvientes, y cómo vivían al lado de sus señores. Siempre asumimos que los sirvientes han mantenido fuera de la vista, pero esa es la mentalidad del siglo XIX. Si examinamos la distribución del material doméstico en las casas de Pompeya, como por ejemplo los muebles donde se guardaban las vasijas y demás recipientes, las encontramos en la habitación principal delantera, el atrio, donde los visitantes podrían ser recibidos. Lo mismo se cumple con el abastecimiento principal de agua de las casas. Los esclavos debían estar circulando por ahí constantemente para manejar esos objetos y hacer su trabajo, lo que los haría siempre presentes y no invisibles". Cierro comillas. Y es que la investigadora, la doctora Allison, ha venido estando trabajando con Pompeya durante 2 décadas. Inclusive hace unos meses tuve la oportunidad de leer un informe presentado como ponencia en la Universidad de Harvard, que era una conferencia que había organizado sobre historia romana como conmemoración, como un homenaje que se le estaba haciendo a Philippe Ariès, un francés, profesor del Colegio de Francia, del Collège de France, quien pues ha estado dedicado al estudio, al estudio de la civilización romana. Bueno, y como homenaje a ese profesor Arias, es que la profesora Alison había llevado una ponencia bastante interesante sobre esa otra perspectiva de Pompeya, una perspectiva mucho más cotidiana, una perspectiva que sin duda alguna no venía influenciada por la doctrina histórica de Philip Arias. Y es que esa investigación, el informe que yo tuve la oportunidad de leer, pues no refleja otra cosa sino un estudio previo que representaba la búsqueda de objetos cotidianos, y más exactamente en cifras podemos estar hablando de alrededor de unas 30, 40, 50 casas y objetos pues que han sido ignorados tradicionalmente a favor de hallazgos más exóticos. Y es donde estoy hablando de todo ese arte que nos llega a nosotros a través de documentales, de revistas, de programas, etcétera. No, acá realmente el enfoque es algo muchísimo más cotidiano, muchísimo más hacia la historia de la vida privada. Y acá, si ustedes me permiten, les quisiera recomendar un libro escrito precisamente por el mismo Philip Arias junto con George Duby, así hablando del libro titulado Historia de la Vida Privada, lo que fuera el tomo 1, el primer tomo, que habla exclusivamente de las costumbres en Roma, en esa Roma republicana y en esa Roma tardía republicana e inicios del imperio, hablando del siglo III, siglo IV antes de Cristo, hacia un siglo II, un siglo I después de Cristo, nuestra era. Pues bien, continúa acá la noticia de lo que he podido extractar, que la doctora Alison pues se había sentido fascinada por la perspectiva de poder averiguar y por qué pues se estaban ignorando estos usos más prácticos que habían tenido tales objetos, y fue a partir de ahí que decidió investigar acerca de aquellos detalles sobre quiénes debieron usarlos. En el reporte que se encuentra ahorita en la Universidad de Leicester, ese era un reporte, bueno, realmente no se encuentra en ese momento, a partir del lunes pasado, creo ya lo bajaron de la página de la universidad, pero estuvo disponible, y sin embargo acá yo lo tengo en formato y lo voy a colgar en el blog. Voy a dejar el documento enlazado, espero que no me demanden por derechos de autor, pero creo que acá estaría ejerciendo un legítimo uso, un legítimo límite al derecho de autor, es el fin de la información exclusivamente. En ese informe al que les estoy hablando, Alison, la profesora Alison, especulaba sobre la cantidad de trabajo que se realizaba en las grandes cocinas de aquellos prósperos y ostentosos hogares, hogares romanos. En ello pues relataba que había hallado pequeños braseros y algunas vasijas llanas que se encontraban quemadas en la parte de abajo y que probablemente habían podido ser empleadas en las casas de una manera un poco similar a lo que nosotros conocemos como las barbacoas. Estos hallazgos apuntaban hacia una afirmación pues bastante polémica, y es que los alimentos eran preparados en presencia de los comensales. Esto realmente nunca se había llegado a afirmar, y pues es la primera vez que, y en lo personal pues es una, con una gran sorpresa veo, encuentro esta afirmación, pero pues si tiene su fundamento, está bienvenida. Es que los alimentos eran preparados en presencia de los comensales. Quizás los aromas de las cocinas romanas no molestaban a esos comensales. Pero pues acá intervengo yo y quisiera hacer una aclaración en cuanto pues tenemos acá sí que hacer una distinción si eran unos obreros romanos ubicados en la urbe o ubicados en el campo. Allá digamos las circunstancias hubieran sido diferentes, pero pues estamos hablando de Pompeya, estamos hablando del entorno urbano. Por tanto pues creo que normalmente me limitaría a continuar con la descripción de la noticia. Alison comentaba también que la profesora Alison ha contado también que no ha encontrado cambios juegos de utensilios que hicieran el papel que conociéramos como vajillas o cuberterías para lo que fueran las casas pompeyanas, pero sí había encontrado ciertas ruinas romanas de edificios más solemnes en donde sí se habían encontrado esa clase de utensilios. No obstante, en Pompeya, en las investigaciones y en los reportes que había presentado, no se había encontrado nada de esto. Es que se llegó a una única conclusión, es que comer de modo formal, con toda la ostentosidad, con todo el glamour que a menudo nosotros tenemos en nuestro imaginario hacia Roma, hacia la Roma antigua, pues es bastante inusual, según cree pues esta arqueóloga. La situación como tal, comúnmente, probablemente era parecida a la de las familias más ajetreadas de hoy en día. En conclusión, a causa de lo repentino de su construcción, pues Pompeya nos ofrece un contexto bastante único para esos enseres, pues virtualmente ningún otro yacimiento arqueológico puede brindar. En cualquier caso, si quieran ampliar la información y si de pronto cuentan con la suerte, es posible que encuentren una ampliación de esta noticia en la página de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Y intentaré dejar el enlace, dejar acá colgado en este podcast, si no lo dejaría en mi blog, una traducción que yo hice del informe completo, del cual pues yo he tenido acceso, de esta profesora, sobre estas excavaciones arqueológicas. Bueno, creo que hasta acá iría esta sección de noticias, espero no haberme alargado mucho y a continuación pasaré con esta segunda y última segmentación relacionado con el tema del día, omitiendo desde luego las consultas pues al ser ese el primer podcast emitido. Bueno, y para el tema principal acá de este primer podcast, y como conmemoración de hace ya más de un mes y 8 o 9 días, que fue la fundación de Roma, la fecha que se le atribuye a esa fundación, estoy hablando del 21 de abril del año 753 antes de Cristo, pues como razón de ello, pues hoy quisiera iniciar este podcast y como tema del día con los orígenes de Roma, con los orígenes legendarios de Roma, sobre el cómo nace Roma para todas aquellas poblaciones que estuvieron dominadas por Roma, cuál es la leyenda que les es transmitida, una leyenda que muy brillantemente fue construida por un gran historiador, por Tito Livio. Tituló pues a petición del emperador, a petición del senado romano, más exactamente es la persona que se va a encargar de hacer esta historia por allá hacia el siglo I antes de Cristo. Entonces quisiera empezar hablando pues del autor de esa obra, de Tito Livio. Tito Livio vive entre el año 59 antes de Cristo al año 17 de nuestra era. Fue un muy famoso historiador romano que nace y muere en lo que hoy se conoce como Padua, capital de Venecia. Tito Livio se traslada a Roma aproximadamente a la edad de los 20 años, 22, 24, 25 años, donde allá su vida sería bastante intensa. Tito Livio pues empezaría allí en Roma, una vez pues llegó allí, empezaría a relacionarse con familias adineradas, incluso a tener relaciones con algunos miembros masculinos de ellas, lo que le dio el apodo del Irrumex. Pues sobre ese apodo realmente no quisiera llegar a más detalles, lo cierto es que a Tito Livio se le encarga la educación de quien sería el sucesor de Calígula, de Cayo Julio César Claudio del emperador Calígula, el sucesor, estoy hablando del emperador Julio Claudio, pero pues eso va a ser mucho más adelante. En el momento de Tito Livio pues escribe una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte de uno de los hijos de Tiberio, hasta la muerte de Druso hacia el año 9 antes de Cristo. Esta obra se va a conocer con el nombre de la Aburbe Condita Libri, normalmente conocida por otras corrientes históricas como las décadas. Y es que esta obra como tal constaba de más de 140 libros divididos en grupos de 10 libros, décadas, de ahí el nombre décadas. De ellos pues desafortunadamente únicamente 35 han llegado hasta nuestros días, que vienen siendo algo así el libro primero, libro décimo, los 10 primeros libros, la primera década, Y por allá el libro 20, el libro 45, 40. Más bien yo diría el libro 21 al libro 45, más exactamente. Esos libros que nos han llegado a nosotros, pues apenas contienen unos pequeños fragmentos de la historia romana. Bueno, la historia de los primeros siglos de Roma, desde la fundación, y de ahí es donde voy hoy a referenciarme a esta fundación de Roma en el año 753 por Rómulo, pero llegaré más adelante allá. Hasta el año 292 antes de Cristo, no fuera el relato de la Segunda Guerra Púnica, en donde participaría Publio Cornelio Escipión el Africano, quien en una batalla monumental se enfrentó con el gran Aníbal, el gran enemigo de Roma, por razones históricas que curiosamente Tito Livio va a describir acá en la leyenda, pero pues llegaremos allá de igual forma más adelante. De igual forma, en los libros que nos han llegado encontramos las conquistas de los romanos, lo que fuera la Galia Cisalpina, Grecia, Macedonia y en parte el Asia Menor. Es decir, acá estamos hablando, desde luego, de Julio César, del procónsul Julio César, de aquel que pronunciaría unas frases pues bastante recordadas hoy en día como Veni, vidi, vinci, vine, vi y vencí. Como alea y acta est, la suerte está echada. Gran Julio César, que todos conocemos. Bueno, Tito Livio, pues, en todos sus escritos, pues no es que los haya escrito así de la nada, ni mucho menos por inspiración divina, como se dice que fue escrita la Biblia, por eso pues tampoco quiero meterme, pero Tito Livio tenía como unas fuentes pues bastante reconocidas actualmente por la historiografía. Encontramos a Valerio Antías, encontramos a Catón el Viejo, a Posidonio, a Claudio Cuadrigario, y desde luego encontramos al gran Polibio, quien participaría en la tercera guerra púnica al lado de Publio Escipión Emiliano. Esas fuentes que utiliza acá Tito Livio pues se adhiere, son adheridas y son referenciadas constantemente, y son las fuentes que constituyen su Urbe Condita Libri, que luego pues va a completar con otras fuentes. Es decir, esas no van a ser únicamente las fuentes que va a utilizar acá Tito Livio para escribir esta obra. Sin embargo, pues estudios que han sido realizados a partir del siglo XVIII, a partir del siglo XIX, pues nos muestran que a veces se llegan a encontrar duplicados de estas fuentes. Se encuentran evidentemente discrepancias cronológicas y consecuentemente inexactitudes. Son apenas estudios que se han realizado, y objeto de ello habrán sido una 4 o 5 tesis doctorales que se habrán presentado sobre el tema. Sin embargo, es un tema que está siendo estudiado y que está siendo debatido, pero como tal reportes aún no podemos encontrar reportes pues bastante sólidos que pues finalmente acaben, que borren esa obra de Tito Livio. En cuanto a la leyenda, antes quisiera también dejar claro una cosa sobre Tito Livio, y es que actualmente nosotros conocemos como ucronías aquellas historias que se construyeron sobre sucesos eventuales, sucesos que nunca ocurrieron. En ese sentido, Tito Livio va a ser la primera persona que va a escribir una ucronía. En este caso, para que me entiendan más la idea, una cronía, en la cronía de Tito Livio, él va a imaginar cómo hubiera sido el mundo si Alejandro Magno hubiera iniciado sus conquistas hacia el oeste y no hacia el este de Grecia. Es decir, Grecia y Macedonia, bajo los mandos de Alejandro Magno, hubiese conquistado primero Roma y no se hubiera ido hacia el este de Grecia. Ya se hubiera contado una historia pues, en la cual Roma no sería lo que es, no fue lo que fue, y desde luego esa romanización no se hubiera afectado, y quién sabe qué sería de nosotros hoy en día en esta sociedad de la información. Bueno, volviendo al punto, Tito Livio empieza la fundación de Roma pues con una leyenda en la cual relata una travesía que realiza Eneas fue un héroe troyano que escapaba del asalto de Troya, pues con su con un grupo de tripulantes, con una tripulación pues comandada por él. En esa travesía vamos a encontrar a Eneas. Primero va a llegar a África, al norte de África, zona que se conocería para la época de Tito Livio como Cartago. Allí conocería a la diosa Dido, la reina Dido, una reina que se enamoraría de Eneas, pero pues que según Tito Livio su amor no sería correspondido y que inclusive Eneas la abandonaría por un sueño que tuvo, en la cual el dios Júpiter pues le decía que realmente los destinos de Eneas y su tripulación no era quedarse en Cartago, en el norte de África, sino pues ir a irse a otro lado. Más exactamente le había indicado Lacio, la zona de Lacio. Pues, bien, vemos que Eneas, en obediencia al sueño que había tenido el dios Júpiter, abandona el norte de Cartago y esa reina Dido se va a suicidar. Entonces de ahí Tito Livio va a aprovechar y va a justificar el por qué Roma y Cartago siempre cargaban con esa enemistad que terminaría hasta que finalmente Roma dominaría Cartago para en el siglo I, el siglo II antes de Cristo. Pero pues es como una explicación histórica del por qué lo odio, porque desde donde en adelante pues Cartago, el norte de África, pues al ver muerta a su reina, pues la va a llorar y, mejor dicho, va a solemnemente realizar un juramento en contra de los descendientes de Tito Livio. Acá sobre esto pues hay una evidente inexactitud, las fechas no concuerdan. Para esa época, la época que describe Tito Livio, Cartago ni siquiera existía. Habían por ahí algunas tribus, tal vez númidas, pero no existía Cartago como tal. Entonces, bueno, finalmente eso justificaría porque eso es una leyenda y no es la historia como ocurrió en efecto. De hecho, es una fuente legendaria de los orígenes de Roma, no es la fuente histórica como tal, en donde pues se dice que un grupo de pastores procedentes de los montes albanos llegaría y habitaría el monte Palatino pues en búsqueda de pastos más verdes y se asentarían ahí fundando Roma, y luego pues se agruparía con otras tribus formando así una confederación llamada Roma Cuadrata, la Liga Latina. Bueno, eso creo que será un tema para tratar en otro podcast. Acá estamos hablando de los orígenes legendarios de Roma. Eneas, una vez abandonado el norte de Cartago, llega a la zona conocida como la Lacio, la cual pues estaba regentada por Latino, rey de la Lacio, quien recibe a Eneas con los brazos abiertos, recibe como si se tratase de un hijo. Se formaría una fuerte amistad, unos estrechos lazos de amistad entre Eneas y Latino, a tal punto que Latino le entregaría la mano de su hija a Eneas. Y justo antes de que se consagrara el matrimonio, matrimonio muy propio de la época, estallaría una guerra en contra de unas poblaciones vecinas. Una guerra en la que Eneas tuvo que ir a dirigir los ejércitos de Lacio y sus hombres para pues defender ese territorio. Una guerra, unas batallas pues en las que saldría victorioso, y a partir de ese entonces Latino le otorgaría, pues una vez muerto, le otorgaría pues ya el mando sobre las sierras, lo declararía, lo nombraría por cooptación monarca de Lacio, la zona de la Lacio. Eneas y la esposa, de la cual pues no se sabe el nombre, tuvieron un hijo, Ascanio. De Ascanio va a ser el germen de Alba Longa. De hecho, Ascanio va a ser la persona que funda Alba Longa. Alba Longa a su vez va a ser el germen de Roma, que más adelante vamos a ver cómo uno de los monarcas, como el monarca de Alba Longa, 8 generaciones después, va a ser quien designe a 2 de sus nietos, ya llegaremos más adelante, para que funden una colonia de Alba Longa, y eso así como va a aparecer Roma, pues de acuerdo a los orígenes legendarios. Entonces vemos que Ascanio va a fundar Alba Longa, y a partir de ahí van a seguir 8 generaciones, pues 8 descendientes, de Ascanio, quienes van a gobernar Alba Longa y van a hacer una tierra pues bastante próspera. Pero una vez llegados a 2 hermanos pues descendientes directos de Ascanio, Numitorio y Amulio, es que vemos como Amulio, pues una vez designado Numitor como rey, Numitor era el hermano mayor, vemos como Amulio hace un golpe de estado y se proclama como nuevo monarca, relegando a un lado a su hermano mayor Numitor y una parte importante acá en la historia, consagrando a su sobrina, estoy hablando de la hija de Numitor, a Rea Silvia, la consagra como Vestal. ¿Quiénes eran las Vestales? Las Vestales eran aquellas mujeres que se tenían que encargar toda su vida a la diosa Vesta, se tendría que consagrar a ella, y esto entre otras cosas pues conllevaba el no poder tener hijos. Con esto Amulio pues garantizaba de por sí que Numitor no tuviera más descendientes, y así pues todos los descendientes de Amulio gobernaran pues de aquí en adelante lo que era el Balonga. Rea Silvia pues es consagrante los dioses Vesta, ante la diosa Vesta como Vestal, y allí es seducida por un dios, por el dios Marte, el dios de la guerra, quien, y a partir de pues de ahí vemos que Rea Silvia va a engendrar a dos gemelos 9 meses después, a Rómulo y a Remo. Una vez Amulio se entera de la noticia, los ordena pues a sus soldados que los cojan y los arrojen río abajo, hablando del río Tíber, un río que queda a las orillas de 7 montañas. Son arrojados en una canasta. Pues eso es algo muy característico de esa época. Inclusive vemos esa misma narración en la Biblia por allá con Moisés, también es arrojado en canasta, y en algunas otras leyendas pues siempre se hablaba de esto. Es algo pues que está siempre presente en leyendas, era muy propio de la época que se arrojaran bebés en canastas. Son arrojados estos dos gemelos en canastas y encañan en el Monte Palatino. En el Monte Palatino van a encallar y van a ser encontrados por una loba, quien los va a amamantar. Acá es donde nosotros vamos a encontrar dos corrientes diferentes de la historia que se enfrentan en cuanto a hermenéutica de la historia, interpretación de la historia. Y es que si en una corriente dice que se trató de un mamífero, de un animal con 4 patas, una loba, que los amamantó hasta que fueron encontrados por los campesinos, por Faustulo y su esposa. Y de hecho esto lo vemos en representaciones actuales como el escudo del equipo Roma, del AC Roma, o lo vemos en la famosa estatua de los dos gemelos siendo amamantados por una loba. Entonces, es una primera corriente que dice que fueron encontrados en efecto por una loba, y una segunda corriente que dice que fueron encontrados por una prostituta llamada Aca Laurencia. Hago una aclaración, la loba se le atribuía, el mamífero se le atribuía al nombre de Capitolino. A esa otra loba, esa otra corriente, se le va a llamar Aca Laurencia, y va a recibir el nombre de loba porque era una sacerdotisa que adoraba a ciertos dioses pues moralmente no aceptados mediante la ejecución de ciertos actos, en este caso la prostitución. Eran conocidos estos como los templos lupanares, de ella se le conocía como Lupa o Loba. Entonces pues fueron encontrados de igual forma por esta sacerdotisa y luego por adoptados por los dos campesinos. ¿Cuál es realmente la divergencia acá entre esas dos corrientes? Pues es un error ahí de interpretación, un error sin una forma de interpretación distinta del texto original de Tito Livio. Pues un error realmente y sin relevancia. Lo único que sabemos fue que fueron encontradas por una loba y más adelante adoptados por dos campesinos, quienes los criarían como si fueran sus propios hijos hasta que ya crecieron. Pues ya encontramos a Rómulo y a Remo pues ya mayores. Pues eran unos hábiles cazadores, eran unos personas pues bastante inteligentes, hábiles negociantes, comerciantes. Y Tito Livio dice, pero es que claro, como son hijos del dios Marte, pues tienen que demostrarlo, y así es. Un día común y corriente, estos dos gemelos salen a cazar y son raptados por un grupo de vándalos, quienes los secuestran y los van a vender al mercado los llevan a la venta al mercado de Albalonga. Allí son encontrados por su abuelo Numitor, quien curiosamente los va a reconocer, los compra, los adquiere y se los lleva. Y entre ellos tres van a fraguar un plan para derrocar a Amulio y devolverle el trono a Numitor. Es un plan pues que va a funcionar, y vemos meses más tarde, vemos tiempo después, a una Albalonga gobernada por Numitor como tuviera que ser, como tendría que ser, y bajo por Numitor y por sus dos nietos. De Rea Silvia no se vuelve a hacer mención acá. Lo cierto es que ha pasado cierto tiempo, y acá es donde retomo una parte que había, de la que había hablado antes. Numitor decide encargarles una labor a estos dos gemelos, y es que funden una colonia para Albalonga. Sobre el sitio de la colonia, inicialmente se había acordado que fuera el Monte Palatino, pues allí era el sitio donde fueron encontrados por esta loba. Pues en un principio ambos estuvieron de acuerdo, les son asignado una tribu bastante grande para que funden allá esa colonia y salen. Una vez llegó allá al Monte Palatino, pues Remo empieza pues con cierta discrepancia. No realmente no demostraba seguridad que quisiera que fuera fundado en el Monte Palatino, sino en el Monte Aventino. Eso de un lugar, y otro lugar pues va a aparecer la pregunta del millón. Bueno, y si los dos somos gemelos, nacimos al mismo tiempo, por lo menos sabe quién nació primero que el otro, entonces ¿cuál de los dos va a gobernar? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Cuál es menor? Para así saber quién de los dos va a gobernar esa colonia del balón. Entonces va a aparecer la pregunta del millón. Aquí es donde vemos unos que acuden ante unos augurios etruscos del vuelo de las habas, que básicamente consistía en que cada uno se paraba en dos montes, Monte Palatino para Rómulo y respectivamente el Monte Aventino para Remo, y aquel que viera primero pasar sobre su cabeza una bandada de aves, aquel que la divisara primero, pues sería la persona asignada por los dioses. Aquí es donde nosotros vamos a ver ya los primeros signos de influencia etrusca, pues según esta leyenda, que pues más adelante, y no estoy hablando de una leyenda sino en la realidad, se van a ver concretados cuando Lucio Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo, va a subir al trono. Entonces acá ya cuando se va a concretar la influencia etrusca, eso no es ninguna leyenda, estoy hablando ya de la realidad, pero eso va a ser mucho más adelante, luego que pase el monarca que ha de quedar entre Rómulo y Remo, luego de que siga Numa Pompilio, el venerable anciano Numa Pompilio, luego que siga Tulio Cilio y Anco Marcio. A partir de en adelante, pues nuevamente vamos a ver una influencia, nuevamente no, a partir de en adelante vemos ya una influencia etrusca que va a pervivir hasta la muerte de Tarquinio el Soberbio y la instauración de un régimen totalmente distinto de la monarquía, que es la república, pero eso sucedió por allá en el año 509 a.C. Ahorita estamos en el año 753 y hablando de una leyenda. Remo ve pasar sobre sí mismo una bandada de 6 aves, por lo que pues se declara como nuevo monarca, como primer monarca de esta nueva colonia, pero en el mismo tiempo sobre Rómulo pasa una bandada de 12 aves, número pues mayor, el doble, y pues él va a reclamar también el trono. Dice que los dioses lo favorecieron pues con un número mayor, pues acaba, va a aparecer una gran disputa y finalmente pues van a solucionar, llegan a un acuerdo en que las tribus se van a ir en dos y cada uno se va a sentar donde, en un monte respectivo, Rómulo en el Capitolino y Remo en el Aventino. Pues acá Rómulo, realmente bastante ofendido por la actitud de su hermano, decide trazar con una vara con la que se solía arar, una cerca, la marca alrededor de todo el Monte Palatino, y juró solemnemente ante los dioses que todo aquel que la pasara tendría que ser muerto. Remo, en un tono burlesco, va a violar esa promesa, es decir, va a traspasar esos límites que había puesto Rómulo, ese surco que había puesto sobre el Monte Palatino, motivo por el cual pues Remo es finalmente asesinado por su mismo hermano, quedando así Rómulo como único y primer monarca de esta colonia albalonga, que pasaría a ser Roma. Entonces vemos acá en esta leyenda una representación muy típica de la época, muy típica de un periodo en el cual Roma estaba en su auge, estaba en su mayor grandeza, y pues quería reflejar esa grandeza en todas sus colonias, en todas sus regiones sobre las cuales dominaba, quería reflejar todo, inclusive desde su fundación. Acá es donde vemos realmente la actuación de Tito Livio. Bueno, sobre la siguiente emisión del podcast espero tratar como tema del día algún suceso, alguna serie de sucesos relacionados con la Edad Media, o muy probablemente con lo que ya es la Edad Moderna, sin tampoco extenderme a la Edad Contemporánea. Estoy hablando por allá finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, inclusive antes, siglo XIV, siglo XV. Espero preparar de ahí un buen tema pues para presentárselos a ustedes, y de igual forma espero dedicar el suficiente tiempo que requiere la búsqueda de unas noticias bastante objetivas y bastante interesantes para presentarles a ustedes acá en este podcast. Soy Iván Vargas, miembro correspondiente de la Sociedad Argentina de Investigación Operativa, y esto fue un podcast para e-Historia.